Seguimos en Panorama, estamos tratando de entablar en comunicación con San Roque sobre este último dato que nos ha llegado. Hace 5 minutos aproximadamente, las asambleas de Valle Punilla denunciaron que hubo represión policial, en particular que restringieron a algunos vecinos y vecinas a llevar a cabo una actividad, una manifestación pegado al puente San Roque. Estamos tratando de ver qué detalles, información tenemos al respecto. Por ahora estamos llevando a cabo distintas llamadas telefónicas para ver qué información tenemos al respecto. Mientras tanto, vamos ahora con el debut finalmente, la llegada, caído desde un plato volador, llegó el abogado René Amsler en su columna. Esta columna de temas, supongo, ¿no? Temas ambientales. ¿Cómo te va, René? Muy buenos días. Hola, buen día, Lea, querido. Buen día a la audiencia. Finalmente llegaste. Finalmente llegué. Un gustazo estar por acá, como siempre. Y bueno, esperando poder acompañar durante este año a este espacio tan querido. Muy bien, René. ¿Cómo estamos viviendo en estos momentos este día, no? Llegaste justo. No sé, para mí fue todo no fue casual. Fue intencional. Que tu columna arrancara justo hoy, este día de la inauguración del puente. ¿Vos cómo lo estás tomando esto? Sí, la verdad que lo pensé a esto de la coincidencia, ¿no? Además, mientras venía, que vine orgullosamente caminando. ¿Orgullosamente? Sí, porque es una manera también de hacer honor a lo que uno milita, a lo que uno apoya. Uh-huh. En este hermoso día también, que todavía podemos gozar de estos hermosos días en Huerta Grande, venía viendo, por ejemplo, en los televisores, en los negocios, uh-huh, o en la radio, que se hablaba exclusivamente de esto. Sí. Por supuesto, desde otra perspectiva, desde una perspectiva terriblemente aburrida, por cierto. Yo no sé cómo la gente no se ha cansado ya de este formato. El formato del señor de saco y corbata, o más informalmente vestido ahora, que el señor que baja en un helicóptero a inaugurar una obra, es digno de un capítulo de Los Simpsons. Ah, me hiciste acordar, cuando vino Juan Esquerito el sábado también vino en helicóptero. Claro, cuando vinieron a... Especulaba que iba a venir en auto, que se yo, minga, vino en helicóptero. No, en helicóptero, o sea, lo que gasta simplemente en transportarse, que es una vergüenza, es una vergüenza también para la gente. Seguramente simplemente ese viaje equivalga posiblemente a un presupuesto, pero a parte importante del presupuesto de una localidad como la nuestra. Uh-huh. Y ni hablar de los impactos, por supuesto, ambientales, que eso es lo último en lo que cualquiera va a pensar. Bueno, en función de este momento y de este día tan especial, quizás podamos volver a repasar algunos aspectos que tienen que ver con esta obra que se inaugura hoy tan pomposamente, tan orgullosamente, sobre un lago podrido. Uh-huh. Bueno, darte algún par de tirar algunas ideas, recordar en qué situación jurídica, porque uh-huh, además de la resistencia que ha tenido, de la visibilización que se ha intentado dar desde otra perspectiva, no la perspectiva del tipo en una pantalla de TV con un copete debajo en colores muy atractivos, prácticamente partidarios los colores, diciendo se inaugura la obra del puente más maravilloso del universo. Mm-hmm. recordar que, bueno, este puente se construye a partir de una autorización, de una licencia ambiental. Esa licencia ambiental se logra luego de varios pasos legales, administrativos. Nosotros, quienes nos observábamos cuáles eran los riesgos a que llevaba esta construcción, interpusimos, con patrocinio de la doctora Marcela Fernández y el mío, acciones de amparo, ¿sí?, ante la justicia, porque principalmente... uno de los aspectos principales que sostuvimos en aquel momento es que el puente había sido planteado de una manera casi fraudulenta, ¿no? Uh-huh. Hacia la sociedad. Hoy escuchaba a la vecina Nidia hablar de la participación ciudadana y que no hemos tenido participación, y claro, porque en realidad solamente si se movilizaban los vecinos se llegaba a poder juntar gente para poder ir a sostener una posición contraria a esta obra, porque nadie sabía que, y posiblemente todavía no lo sepan, que estamos hablando no solamente de un puente, sino de una obra mucho mayor, que es una autovía por montaña. Es decir, ya se estaba avizorando esta situación, que tiene su nuevo capítulo el año pasado, 2018, con la ya descarada propuesta de continuar por la montaña. Es decir, había un engaño, incluso hasta del título mismo de la convocatoria a la audiencia pública, que nos llamaba a discutir un puente. Y cualquiera que nos ve dice, pero loco, un puente, no es para tanto. No, no, pero no es solamente un puente. Si ustedes observan, en primer lugar es una autovía, ¿sí? Uh-huh. Y una autovía difícilmente termina en nada, va a continuar siendo autovía. Y el objetivo, digamos, a que lleva es a una continuidad en esa construcción. Y no nos oponemos, a ver que quede bien claro, nunca nos opusimos a que simplemente se haga una autovía, sino a no hacer un trabajo real, verdadero, de las necesidades del valle y de la manera de hacerlo lo más sustentable posible. Eso no solo no se hizo, sino que el gobierno sigue insistiendo en su construcción. Últimamente, como si fueran bombas o como se dice, globos, digamos, de testeo, de sondeo, van tirando como que bueno, que sí, que a lo mejor vamos a ir por la montaña, que a lo mejor no vamos a ir por la montaña, como si fuera que esto se trata de una decisión, incluso de una decisión técnica. Ni siquiera se trata de una decisión técnica exclusivamente. Si se tratara de decisión técnica exclusivamente, las leyes ambientales se reducirían a criterios técnicos. Uh-huh. Y sabemos que desde hace ya muchos años, a partir de la reforma de la Constitución, artículo 41 de la Constitución, bastante desconocido, por cierto, por la gente, porque es relativamente moderno, nuevo, del año 94, en términos constitucionales eso es nuevo. De la última reforma constitucional. La última reforma constitucional, pero bueno, por ahí muchos no lo saben, que se introducen estas nuevas, no solamente estos artículos, sino leyes ambientales específicas que marcan determinadas condiciones para que para la realización de determinadas obras. La participación ciudadana ya es un derecho prácticamente constitucional. Entonces estas audiencias, en donde un 80% le dijo que no, ya deberían haber sido categóricas. No haría falta tanto bla bla y tanta discusión sobre si vamos a ir o no por la montaña, ¿no? Es decir, además de que técnicamente, porque escuché la nota que le hizo casualmente el gallego a Caserio. ¿Vino en helicóptero también Caserio? ¿Cómo? ¿Caserio vino junto con el gobernador en helicóptero también? No, vino en auto, me parece. Ah, bueno, sí, me alegro, sí, vino en auto, alegro. Ahora me acuerdo que sí. Me alegro, bueno, está bien. Pero debe haber... No había mucho espacio en el helicóptero. Capaz que sí, supongo que... sí vinieron con unas camperitas del mismo color. Fue el otro. Sí, podríamos decir. Buenísimo. Son muy simpáticas, esta gente es re simpática. Cuando uno los mira dice, ¿quiénes son estos sujetos, no? Es decir... está bien, capaz que pasa lo mismo a otro con uno, ¿no? A lo mejor me ven a mí o te ven a vos, le dices, ¿quiénes son estos tipos? Pero lo que hay una diferencia. Nosotros no rubricamos con nuestra firma semejantes barbaridades, ni andamos paseando en helicóptero mientras tenemos un lago podrido y gente que se está muriendo de hambre o que no tiene para más de una comida por día. Entonces, uh-huh. Bueno, estamos ante algo medio fantasmagórico. Creo que la discusión es jurídica, por supuesto, y también es política. Uh-huh. Y, en fin, ¿en qué situación está esto? Todavía en la justicia, esperando una decisión del Poder Judicial. Lo cual, de alguna manera, cierra el círculo, ¿sí? Cierra el círculo de lo del avasallaje, ¿no? Del avasallamiento, ¿no? Es decir, el Poder Judicial Le favorece de manera categórica, contundente, a todos los caprichos gubernamentales. Así que, gente, ya ni siquiera estamos hablando de un problema simplemente ambiental, sino yo te diría hasta político, que tiene que ver con nuestro sistema republicano de gobierno. No hay verdadero control. Y fíjate que una asamblea extraordinaria que se dio en San Roque, todo el pueblo de San Roque por unanimidad pidió auditorías de una obra pública, gente, piénsenlo muy bien. Y ya se lo fuimos a decir también a estos mismos jueces, que se está violando un derecho, primero la auditoría que ya existe, pero además una ley generada por el pueblo, pero ley al fin, por mecanismos institucionales, en donde le estaba pidiendo una auditoría por esta misma obra de la que estamos hablando hoy, que la señora bien dice, se ha hecho de manera totalmente apresurada, lo terminan 4 meses antes, porque tienen... No es casual, gente, que a un mes de las elecciones se empiecen a hacer estas inauguraciones. Vamos a tener un montón de inauguraciones más. Pero a mí me parece ya vergonzoso, sobre todo a quienes, estoy seguro que muchos te van a hablar de que sí, que en Inglaterra, que en Alemania, que en Suecia se hacen cosas maravillosas y qué sé yo. Ir a esos países a decirle, no, acá las cosas se hacen sin auditorías. Uh-huh. Se han hecho presentaciones administrativas en Secretaría de Ambiente, en los distintos, en Camino de la Sierra, en las distintas localidades, en el al gobierno, pidiendo los resultados de las auditorías de las obras y no contestan. Uh-huh. Se está pidiendo legalmente y por a partir de la justicia que se le pida al gobierno las auditorías, que es simplemente el control sobre lo que hicieron. Porque una cosa que venga un vecino a gritar, a decir, che, esto está mal hecho, me estoy inundando. ¿Qué va a pasar cuando lluevan, no sé, 10 milímetros más? ¿Qué va a pasar cuando se me caiga un pedazo de una piedra en la cabeza? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con las escorrentías? ¿Para dónde va a ir el agua? ¿Qué va a pasar con la contaminación que va a generar el tránsito por acá? Y los tipos no han hecho aparentemente nada, o lo han hecho y lo han escondido, pero no creo que lo hayan hecho y lo hayan escondido, porque si la tenían, la tienen que venir a mostrar. Entonces, digamos, ya estamos en un nivel, querido Lea, y creo que este año 2019 se inaugura con una virulencia espectacular en ese sentido, en donde el atropello solamente va a ser mayor. Tuvimos hasta la semana pasada el presidente constitucional argentino ninguneando. Mirá cuando la justicia se anima a una osadía, y fíjate de qué naturaleza, ¿no? De impedir que a 2.000 metros, que por lo menos se mantenga una distancia de 2.000 metros respecto de las escuelas, porque... Hablas del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Exactamente, un fallo muy celebrado el año pasado. Porque, bueno, hubo un trabajo de colegas espectacular, el gran flagelo en esa zona, en la zona del litoral, es la cuestión de las fumigaciones, que no solamente, porque acá hay una creencia, y lamentablemente se tiende a eso, a suponer que las cosas son puramente individuales. Uh-huh. Acá las problemáticas son colectivas, y cuando hablamos de colectivo y de intereses difusos, no hablamos solamente de nosotros, hablamos del futuro. El río Paraná se está contaminando. El río va a llevar toda esa contaminación. Es el río y es el agua que tomamos. Lo mismo pasa acá con el lago San Roque. Es decir, es el agua que el vecino, a lo mejor de Córdoba, va a tener que tomar. Uh-huh. Lo mismo decimos sobre la autovía. La cuenca que está destruyendo es la cuenca que nos sostiene por su agua, por su aire, etcétera, que es el que el día de mañana nos va a perjudicar a todos. Y a lo mejor ni siquiera va a pasar tanto tiempo para que nos perjudique tanto. Entonces esto finalmente nos lleva a un análisis que creo que vamos a tener que profundizar también, quienes estamos desde este lugar, desde esta crítica, porque se siente como no solamente un apagón informativo, de eso no hay ninguna duda, pero sino también como... quizás una especie de nosotros mismos volver a revisar qué son los derechos colectivos frente a los derechos individuales. Uh-huh. Esto es en términos muy básicos. Creo que la primera pregunta de derecho ambiental, cuando uno habla de derecho ambiental, decir, bueno, derecho ambiental tiene que ver con lo que es más grande, más a largo plazo. No exactamente eso. Tenemos que entender en cada una de nuestras decisiones, incluyendo el voto, porque si Schiaretti gana por una gran mayoría, que es lo que está aparentando pasar, por los gigantescos aparatos manejados con dinero, ¿sí? Es el círculo del dinero, ellos van a ir por donde quieran, porque ya están diciendo que van a ir por donde quieran, que van a hacer lo que quieran, a pesar de que las consignas constitucionales y los derechos y deberes constitucionales indican lo contrario. Indican que la participación debe darse en el lugar, por más que hayas ganado por el 100% de los votos una elección, eso no te autoriza a hacer lo que quieras, no te autoriza a ningunear al sistema judicial, como acaba de hacer Macri, por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestro caso es peor, porque los jueces ya son directamente de su palo. Uh-huh. En octubre del año pasado hubo una audiencia judicial con todas las partes. Estaba Camino de las Sierras, Vialidad Provincial, representantes del gobierno, representantes de la Secretaría de Ambiente, diciendo que pedían una suspensión de términos del juicio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Decir, bueno, no vamos a discutir más. ¿El juicio qué era, básicamente? Una acción de amparo pidiendo y solicitando la revocación de todos estos actos. Uh-huh. En el caso de esta obra, las auditorías, inmediato llamado a una auditoría para ver qué se estaba haciendo antes de inaugurar la obra, porque inaugurar la obra supone, entendemos, que van a empezar a pasar autos, que ya va a empezar a tener movimiento ese lugar, que ya se terminó la obra y que posiblemente hayan quedado cosas inconclusas. Entonces pedimos eso y pedimos también la revocación de la autorización que se le dio para continuar por la montaña Tascosquín. Vamos a volver ahora a toda esta discusión después de un año de lucha y de un año de varios meses de espera. Nos fueron a pedir la suspensión de términos. No tenemos nada que suspender, señor juez. Usted tiene que actuar ya. Ya se tiene que revocar esa autorización y ya se tiene que comenzar con las auditorías. Octubre del 2018. Estamos a abril. Es decir, estamos hablando de 6 meses ya. Medio año no se han expedido siquiera acerca de estos pedidos. No se han expedido acerca de un amparo que tiene por lo menos 4 o 5 causas acumuladas. Lo único que hicieron fue un decretito llamando a constituir la Cámara, porque es una Cámara, la Cámara Contencioso Administrativa número 2 de Córdoba, a constituir la Cámara, a integrarla con un juez más, porque aparentemente un juez está de licencia o algo, cosa que normalmente no hacen, porque casi siempre cuando no hay un juez toman la decisión entre dos. Suponemos que puede no haber acuerdo y por eso están llamando a un tercer juez que ya está nombrado, una jueza. Pero vos fijate, es lo único que hicieron hace 2 semanas. Es decir, no se movieron. No se movieron ante el flagelo que está viviendo la gente en el lugar, como bien menciona esta señora. No se movieron frente a las enormes irregularidades que han sido denunciadas, flagrantes, categóricas. No se movieron ante la mismísima jefa comunal de San Roque, además de la extraordinaria, de que la Asamblea Extraordinaria lo hizo. La misma jueza comunal de San Roque dijo, no hay permiso para continuar con la montaña. Pocos meses después, no solamente dijo no hay permiso, dijo, esto es una reserva natural, por acá no puede pasar ninguna autovía. Uh-huh. Y sin embargo, los tipos no se movieron. Así que vecino, vecina, vecine, a prepararse, porque estos tipos hacen lo que quieren. El sistema republicano, ya ni siquiera el derecho ambiental o los derechos ambientales de los ciudadanos, lo de intereses difusos de los ciudadanos, sino ya el mismísimo sistema de gobierno del cual tanto nos vanagloriamos y nos enorgullecemos, está prácticamente quebrado. Estamos ante una especie de feudo, decisiones arbitrarias, antojadizas, y esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque empobrece el debate, empobrece la posibilidad de esto que todos llamamos progreso, que sería interesante que nos pongamos a reflexionar sobre eso, qué progreso sería que los debates sean sanos, que sean superadores y no simplemente tomados por una de las partes que para colmo es la dueña de la maquinita de hacer asfalto. René Amsler, abogado, aquí acompañándonos en Panorama en su debut de la columna de cuestiones ambientales, obviamente en referencia a la cuestión del puente autovía. Estamos información de último momento. Luz y Fuerza también anuncia que hubo una represión, digamos. Según uno de los medios de comunicación de Luz y Fuerza, la policía avanza contra nuestros compañeros e integrantes de la Asamblea Ambiental de Cosquín que se manifiestan pacíficamente en el camino al puente del lago San Roque. Vamos a insistir en llamar a alguien para que nos brinde más detalles. René, muchas gracias por tu compañía y por darnos este panorama jurídico de lo que es este conflicto que es la autovía Puente. Bueno, gracias a todos y espero, bueno, en las próximas columnas poder seguir profundizando este aspecto, que no se trata solamente de un puente, no se trata solamente de una fumigación, porque impacta sobre cada una de nuestras decisiones, sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida, y me parece importante romper con eso. Y te voy a decir también por qué. Y discúlpame que me extienda 5 segundos. Bueno. ¿Tenés un llamado pendiente? Vamos a tratar de llamar a alguien para que nos brinde qué está pasando allá. Bueno, pero Me parece importante porque, por ejemplo, cuando hablaba Nidia, y esto ya lo podemos hacer como ejercicio, la vecina, donde dice esto fue un atropello porque no me pidieron permiso para pasar por acá, porque me están afectando a mí. Bueno, a lo mejor no estábamos hablando de lo mismo. Ahí estamos hablando de derechos individuales, lo cual no son menos importantes, definitivamente no. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, estos tipos no solamente van sobre los derechos y los intereses difusos o colectivos, sino también sobre los individuales, porque no le importa pasar sobre los vecinos sin pedir permiso, por decir así. Uh-huh. Y digo que es importante que empecemos a establecer esa diferencia, porque eso es exactamente lo que va a ocurrir y lo que ellos están sugiriendo. La última frase bien estudiadita del amigo Alves, el presidente Camino a la Sierra, fue: ¿es la gente o el monte? Uh-huh. Esto no es una dicotomía, esto es una falacia absoluta. No se trata de la gente o el monte como si fueran cosas distintas. El monte también es la gente. El monte también tiene que ver con los recursos de los cuales esa gente puede vivir. Entonces, hay que estar muy atentos a las estrategias que van a utilizar y a estar preparados, bueno, para ver desde qué lugar podemos seguir resistiendo, porque nos vamos a tener que reelaborar en forma permanente si queremos realmente salir exitosos de esta batalla.